Complejo Turístico Gema y su propia orquesta. Aquí está, esto es Gema Orquesta, el orgullo chimatano. Y eso es lo que todo el mundo dice siempre: nunca es suficiente, siempre queremos más, siempre queremos más en la vida, en todo sentido. Vamos a disfrutarlo con Brian Arámbulo. Esa canción suena. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Vamos a cantarlo en casa. Ustedes se la saben. ¿Cómo dice?